Yo creo que yo tengo la voz más fea o todos, nadie puede cantar bien, pero el Señor nos da el privilegio de cantar y de gozarnos en Él. Y a su nombre. Smooth.